Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa en Quilla Rock. Soy Mireya Piñeiro y para mí es un gustazo escuchar música junto a ustedes. Antes de continuar, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Quilla Rock en Facebook y en Twitter e Instagram nos encuentran como Quilla Rock Radio. Esta noche tendremos un programa dedicado a Daria. Sí, nada más ni nada menos. Escucharemos las mejores canciones de aquella hermosa y sarcástica serie hija de la MTV de allá por los noventas. Así que no le damos más vueltas y empezamos escuchando Shadow Boxer. Es una canción de Fiona Apples, publicada en 1996. La canción sale en el primer episodio, Cuidado con la autoestima. Shadow Boxer es la definición que se da a este oponente imaginario contra el que luchan los boxeadores cuando se enfrentan. Just wanna stay. just in case I don't come through. I was on to every play. I just wanted you. Oh, it's so evil, my love. The way you've no reverence for my concern. So I'll be sure to stay wary of you. Canción de Garbage. Sale en el episodio 3, La Universidad, mientras Jane tiene una genial fantasía. Choking on your soul. 2. Es una canción de Blur, el segundo sencillo de su quinto álbum. Esta canción aparece en el episodio La Macroplaza. En redes sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Glory Box es una canción de estos seres de luz conocidos como Portishead. Fue lanzada en 1995 como el tercer y último sencillo del álbum debut de 1994, Yumi. Aparece en el episodio Cuidado con la niñera. Give me a reason. Shane es una canción del estrambótico Beck. Aparece en el episodio Eso fue entonces, ahora es peor, en donde Helen y Jake, los papás Sedaria y viejos hippies, reciben una visita de unos antiguos amigos que aún viven siguiendo los ideales hippies. Y los papás de Daria intentan demostrar que no los dejaron de lado, pero se dan cuenta que ya crecieron, amigos, todo es diferente. Android. es una canción de Radiohead. La letra de la sombría pero intencionadamente humorística canción fue escrita principalmente para el vocalista Thom Yorke, después de una mala experiencia en un bar de Los Ángeles. Este temazo aparece en el episodio La Chica Miseria. Thank you.

Heart Shape Box. Es una canción y sencillo de la banda estadounidense de grunge Nirvana. Aparece en el episodio Los Expedientes Lundane, donde una enorme red de confusiones y malentendidos crea múltiples sospechas de invasiones marcianas, espionaje comunista y demás. En fin, el tema indicado para el capítulo. En redes sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Y hablando de canciones adecuadas, en el capítulo de la cuarta temporada titulado Amores Tigres aparece una excelentísima canción de la banda Cake, Friend is a Four Letter Word. Describe el sentimiento de Jane y Daria al verse enfrentadas ante una complicada situación que amenaza su amistad. La canción aparece en el episodio El Cazador y Daria y pertenece a los sensacionales Alice in Chains. Como dato curioso, esta banda es una de las influencias musicales de Mística Espiral, la banda de Trent, el crush de Daria. Thank you. You're Standing on My Neck. Obviamente cerraremos esta noche con Splendora, que fue una banda de rock post-grunge alternativo, más notable por crear la canción You're Standing on My Neck, que es el tema principal de la serie. Excuse me. I've got to be direct. La, la, la. If I'm not pleased, correct. La, la, la. You're standing on my neck. Look right through me. Say I'm gloomy. Also sue me. Excuse me. Excuse me. I've got to be. It's like a big train wreck. La, la, la. You're standing on my neck. La, la, la. You're standing on my neck. La, la, la. You're standing. Nothing is like I planned it. So funny I can't stand it. Wish I was made. Must be on another planet. Excuse me. Y amigos, hemos llegado al final de este programa dedicado a la sensacional serie noventera que continúa siendo una de mis favoritas. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales para cachar uno que otro datillo de la farándula rockolística. Me despido de todos ustedes, yo soy la Mira y conmigo nos encontramos hasta el próximo. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.